Hola a todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Para todas las personas que no saben, tengo un programa que se llama Comicmanía todos los miércoles a las 5:30 a través de turadioonline.com.mx. El día de hoy nos encontramos en la tienda que se llama Fantástico, en Félix Cuevas 835. Y el día de hoy... ¡Qué bueno! Y el día de hoy vamos a hablar acerca del regreso del sorprendente hombre araña Peter Parker. Y obviamente también hablaremos largo y tendido acerca de uno de sus villanos más importantes, que es el Dr. Pulpo. Porque ya una vez hablamos largo y tendido acerca del Hombre Araña, de hecho nos echamos 3 horas, se me haría muy reiterativo hablar otras 3 horas del Hombre Araña, entonces no tanto hablaremos de él, mencionaremos algunas de sus cosas más importantes, pero más que nada me gustaría darle el tiempo ahorita al Dr. Pulpo, porque para poder hablar del retorno del Hombre Araña, tenemos que hablar de Superior Spider-Man, tenemos que hablar de los más débiles, de los más retardados, curiosamente de los más estudiosos. Yo creo que aquí más de algunos sufrimos y padecimos más de algunas veces el maltrato de algunos compañeros grandotes, o a lo mejor aquí hay algunos de los que son siempre los abusadores. Cyclops, hola. Y resulta que Peter Parker pues siempre era la comidilla de sus compañeros, siempre es el muchacho que tiene un entorno familiar estable por la relación que lleva con sus tíos, es decir, un huérfano que vive en la casa de sus tíos, pero además, él en la escuela pues es un erudito en las calificaciones, chico 10, chico plus, chico cuadro de honor, pero eso conlleva, obviamente, siempre un precio, y es, a lo mejor socialmente, no tener tanta fama o ser el más popular. En una época donde no había redes sociales, donde los chavos no se podían comunicar más que en contacto personal, pues obviamente una persona retraída, tímida, sin experiencias ni amistades, mucho menos el atrevimiento para acercarse con una chava y decirle siquiera ¿me das tu número de teléfono? Pues imagínense el tipo de personalidad retraída al cual su fascinación por la investigación y por la ciencia lo lleva a presenciar una exposición radioactiva. En aquel entonces hay que tomar en cuenta que las temáticas de los cómics no estaban tan apegadas a un fundamento científico real. Es imposible ver una exposición radioactiva sin que eso te afecte, y sin embargo en el cómic está planteado que mientras ve la exposición científica, accidentalmente una arañita iba bajándola muy traviesa, no tenía nada que hacer ese día, va bajando, se impregna de la radioactividad y justamente le cae en la mano a ese muchacho que nadie lo pela, nadie lo quiere, todo lo maltrata, y saca el último acto de su vida, la araña lo muerde. Las arañas no pican, las arañas muerden, y curiosamente eso causa una reacción biológica, radioactiva, la araña se muere, ya le deja a su marquita, y entonces el chamo se empieza a sentir mal, mareado, y empieza a tener manifestaciones extraordinarias en el regreso a casa y en los días subsecuentes. Lo hemos visto en las varias versiones cinematográficas, pero obviamente en el cómic está planteado de esa manera. De la noche a la mañana, el muchacho logra capacidades físicas sorprendentes, empieza a tener una percepción diferente, su cuerpo se reacondiciona en forma diferente, piensa de una manera diferente en el sentido de que tiene un arrojo atrevimiento, sin embargo, como cualquier chavo adolescente, le gana la inexperiencia y la gran necesidad de sentirse popular. Es decir, empieza a tener necesidades, como cualquier chavo, de tener varo, de tener prestigio, de tener, pues ahora sí que a todo el gremio de las chavas ahí a sus pies, y por lo tanto, empieza a modificar su personalidad. Aprovecha una sesión de lucha en la cual ofrecían que le aguantara 3 rounds a un máximo luchador, pues obviamente le daban una lana de por medio. Él se crea una identidad. En la película lo vimos de una manera un tanto cuanto rústica. En el cómic inmediatamente se crea su traje, lo confecciona, y ya después se enfrenta a ese luchador, gana la pelea, medio le pagan. Y justo en el momento en el que él podría haber evitado el robo de un delincuente en la oficina donde fue a luchar, no lo detiene, teniendo los poderes inclusive para detenerlo, no lo detiene, simplemente a mí me afectaron, pues lo ignoro. Llega a su casa, encuentra que está la policía, se mete y le dicen, tu tío Ben acaba de ser asesinado. Hay una diferencia con respecto sobre todo a la película de Sam Raimi, obviamente, en cuanto a las condiciones de cómo se creen, hablamos más del cómic. Entonces, obviamente, él aprovecha, se vuelve a vestir, va en busca de este ladrón, ladronzuelo. Y para su sorpresa, cuando lo logra capturar en una bodega, se da cuenta, para su sorpresa, de que es la misma cara del delincuente que pudo haber detenido horas antes y que horas después ha asesinado a su tío y le cambia y modifica completamente la vida. A partir de ahí se crea el paradigma de lo que es prácticamente este superhéroe durante sus 50 años de vida, que es entender que tiene un gran poder y por lo tanto conlleva a una gran responsabilidad. En el cómic esa frase no está planteada por nadie, simplemente con eso concluye el número 15 de Amazing Fantasy. En las películas lo han utilizado obviamente como una frase heredada por su tutor, por el tío Ben, pero prácticamente pues es una frase que queda como el icono, como el leitmotiv, como el modus operandi diario y hasta la fecha. Inclusive obviamente ha tenido etapas de altas y bajas, pero siempre ha sido el entender por medio de esa frase cuál es su misión. Podríamos decir que él tiene cimentada ahí o enraizada el sentimiento de culpa. Es un planteamiento un poquito inclusive hasta más católico, pero a fin de cuentas, sea por culpa o sea por no culpa, él siempre ha pretendido que su poder esté al servicio de la gente que lo necesita, de la gente que no tiene las opciones de defenderse de esa manera en la vida. Una de las cosas que más me gustó del planteamiento por Stan Lee y Steve Ditko de este personaje fue, primero, que reacciona como cualquier ser humano en el momento que adquiere poderes. No piensa en los demás, piensa en sí mismo. Y ahí empieza un mal camino. Ese mal camino se va multiplicando poco a poco mientras sigue tomando decisiones muy torpes, decisiones de un adolescente, y por eso termina teniendo que pagar por este pecado de omisión como el Hombre Araña. Por eso le va tan mal, porque cuando tuvo el poder, lo primero que hizo fue obrar mal, y por ende eternamente tendrá que pagar por eso, a diferencia de un personaje muy similar a Spider-Man como Daredevil. Su primera reacción fue salvarle la vida a alguien. Le salva la vida a un hombre, queda ciego gracias a esto, y siempre, entre comillas, le irá mejor. Si no, vamos a ver, termina la escuela, es el abogado más codiciado, prominente obviamente en todo Nueva York, ha tenido una cantidad de mujeres, bueno, se forman tras de él, y todas son hermosas, todos lo adoran, y no pueden olvidarse de él. Hasta Elektra, que era mala, se volvió buena por el amor de Matt Murdock. Entonces a él, por obrar bien, siempre le irá bien. Es muy, muy curioso todo eso. Y lo mejor de todo acerca del Hombre Araña y de muchos de los héroes de Marvel es que, a diferencia de los de DC en general sufren algo que les cambia la vida y en automático se vuelven buenos, se vuelven heroicos, se vuelven héroes. El Hombre Araña primero tiene que caminar esta jornada de cometer errores como cualquier adolescente para finalmente encontrar su camino. Y hablando de gente que tiene que encontrar su camino, el día de hoy, como prometí, tenemos que hablar de nuestro buen amigo el Doctor Pulpo, que yo sé que nunca ha sido considerado el archienemigo del Hombre Araña. Es uno de los archienemigos del Hombre Araña, el que siempre es considerado el número uno. Su nombre es obviamente el Duende Verde. ¿Por qué? Pues por la muerte de Gwen Stacy. Sé que no les mato nada, todos saben que el Duende Verde es de alguna manera el culpable de la muerte de Gwen Stacy. Pero curiosamente, para mí y para mis gustos, el Doctor Pulpo es el que siempre debió de ser el archienemigo del Hombre Araña, porque es el reflejo oscuro de Peter Parker. Todo lo que explicaste acerca de Peter en su juventud, que no tenía amigos, que no tenía una vida social muy grande, que solo la ciencia era el único rincón donde él se sentía bien y cómodo, lo mismo le pasa al Doctor Pulpo. A diferencia que él llega ya a la madurez sin aprender esta lección de que con gran poder viene una gran responsabilidad. Y de alguna manera su poder era su gran inteligencia y sus habilidades como inventor. Los brazos, los tentáculos mecánicos, los inventa él. ¿Pero qué es lo que hace con sus inventos? Los utiliza para alienarse más a la gente, de la gente, porque en vez de acercarse a sus co-trabajadores en el laboratorio donde él estaba, hacía hasta lo imposible por alejarse de ellos y solo tenía una comunión con los brazos. ¿Ha sido interesante este personaje? ¿Te gustaría decir algo del Doctor Pulpo antes de que sigamos? Como dije hace un momento, el origen de estos personajes pertenece a épocas mucho más inocentes de la existencia de la misma humanidad. Estamos hablando que hace 50 años no pensábamos en formas tan complejas. Inclusive la justificación del trasfondo la juventud de Octavius es muy posterior. El origen prácticamente del Dr. Pulpo en el Spider-Man número 3. Aquí traigo una reproducción de novedades que es el Hombre Araña número 2 de hace 34 años. Y aún lo conservo. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado, o sea, no lo saco de la bolsa porque se lo lleva el aire. Es simple y sencillamente un científico que tiene un gran ego, porque obviamente todo el mundo lo sabe, una eminencia, y diseña estos brazos para poder manipular otra vez materias y sustancias radioactivas y que obviamente no lo afecten. Sucede un accidente en la planta donde él trabaja, sus brazos quedan fusionados tanto física como psíquicamente, de manera que los puede controlar ya no con una manipulación mecánica manual, sino con la mente, y se enfrenta por primera vez al Hombre Araña en ese número, Spider-Man número 3, donde la primera aparición o la primera enfrentamiento le pone una Spider, lo agarra, lo avienta por la ventana y dice: niño mocoso, no me estés dando lata. El Hombre Araña se desilusiona, dice que ya no sirve para nada, que pues ya su lucha se acabó. En el tercer número. Y curiosamente, en su preparatoria, ese día va a ofrecer una conferencia a alguien que quien menos creeríamos que le puede dar una motivación personal a alguien, que es la Antorcha Humana. Va a dar una conferencia y al escucharlo Peter Parker dice: sí, tiene razón, no debo vencerme por mis miedos. Y entonces se reafirma en su seguridad, va, se enfrenta de nuevo al Dr. Pulpo y ahora sí le gana, obviamente. Ese es el origen de Dr. Octopus en el cómic. Y ya todo lo demás ha sido añadiduras de cada vez que surge. Obviamente sabemos un detalle mucho más complejo. Una de las cosas que me gustó o me llamó mucho la atención de un personaje como el Dr. Pulpo es que, a diferencia de todas las creaciones que uno veía en los cómics de DC, tenemos un personaje pasado de peso, como podemos ver. Como un típico científico, ¿no? Es miope, por eso usa sus lentes. De hecho, tiene un cierto tipo de... como que la luz lo molesta un poco, sí, sensibilidad. Parte del accidente le produjo sensibilidad ocular, entonces es como justifican años después el hecho que use siempre anteojos, porque se supone que con el accidente no puede reaccionar adecuadamente a la luz. Entonces tiene eso, más es miope, más está gordito, más por alguna razón u otra decide que la licra es lo que hace que él se vea excelente. Como podemos ver, la licra no esconde mucho. Entonces tenemos aquí a nuestro buen amigo, el doctor. No hay nada, compañero. Estoy ¿qué? 12% de grasa. Pero bueno, a donde estábamos hablando, como podemos ver aquí la cerdez total del doctor Pulpo, era algo que no se veía muy seguido en los cómics, pero qué bonito que Stan Lee dijo: si voy a ser un científico, le tengo que pedir a Steve Ditko que me dibuje a un científico, a alguien que no está en el gimnasio 24 horas. Pero curiosamente va pasando el tiempo y esta es la primera versión, o una de las primeras versiones del doctor Pulpo. Seguida precisamente por esta, que ya se nota que está yendo un poquito a hacer cardio, ¿no? Y ya finalmente, cuando lo toma nuestro buen amigo Frank Miller, ya mira, tiene un six pack, mucho mejor definido que el mío. Lo que me hace pensar que se puso a hacer la dieta Wolverine. Pero no hablemos de eso. Sigamos a la próxima, por favor. Y ya, bueno. Eran los 2000s, y aquí se nota que, olvídate, mira, ya le entró a los anabólicos. Ese es obviamente el Ultimate Spider-Man. Es un cómic que me llamó mucho la atención, hablaremos de él un poquito más adelante. Porque lo que hacen en Ultimate Spider-Man es recrear al Hombre Araña y curiosamente recrean a todos y cada uno de sus villanos. Y lo más curioso fue la recreación del Dr. Otto Octavius. Aunque sí tiene sus lentes, como tú mencionas, tiene este problema con la luz. Es muy sensible a la luz solar, etcétera, etcétera. Hicieron dos cambios que se me hicieron muy extraños. Primero, le dieron un cuerpo pues muy marcado, o sea, ridículamente marcado. Y además, por alguna razón u otra, le cambiaron el lugar de los tentáculos. El personaje original los tenía a los lados, ¿no? En los costados del cuerpo. Y aquí, curiosamente, están en el centro del estómago. Mucho más parecido a como se debería un pulpo en la vida real. Pero honestamente, nunca entendí por qué hicieron eso y jamás lo explicaron. Próximo, por favor. Aquí podemos ver uno de mis trajes particularmente favoritos del Dr. Pulpo. No sé por qué, siendo que él es un científico, ¿por qué me gusta ahorita que está haciendo ahí su cosplay del Lex Luthor? Porque seamos honestos, o sea, no tiene por qué hacer un traje así, pero la aparición de los seis siniestros, y en particular del Dr. Pulpo, que más me agradó, tenía este traje dibujado por Eric Larsen. Más adelante hablaré de eso. Iba a decir Doctor Pulque, ¿eh? ¿Qué pulpo? Pues si dijiste pulpo, ¿qué ibas a decir? No, lo que pasa es que uno de los graves problemas de ser bilingüe es que estoy entre decir Doctor Octopus o Doctor Pulpo. Entonces como que se me confunde, lo siento muchísimo. Ellos te entienden también, han leído cómics. Sí, pero no son bilingües a los niveles de ridículos. A los niveles de ridículos. Yo viví 8 años en los Estados Unidos, hablo mucho más inglés que español. Y curiosamente aquí vemos como debió de ser Electro. Tan ridículo como es acá, mínimo es un poco más interesante que en la basura de película de Amazing Spider-Man 2. Pero no hablemos de eso. Vamos a la próxima, por favor. Aquí tenemos ya el origen, tal cual. Me gustaría explicar un poquito acerca de estas imágenes y del origen. Sí, ¿no quieres hablar un poquito más de eso? Eso está aquí. ¿Cómo? A ver, en el número 3, como podrán ver, aquí es tal cual como usa el arnés. Así es como lo controla. Con las manos. Después de este accidente, la próxima, por favor. Ya es cuando él se levanta. Y a mí lo que más me gusta de esto es que el golpe en la cabeza después de esta gran explosión lo deja un poco paranoico. Él, sí, él ya tenía como que esta idea de que la gente lo veía con odio, con envidia por su gran cerebro. Después del golpe dijeron, esto no fue un accidente causado por mí, fue un accidente causado por fuerzas ajenas a mí, y de esa manera lo que la gente quiere es quitarme mi invento, y por eso se vuelve un villano. Más adelante descubriremos, o al menos Reed Richards descubrirá o sentirá que el personaje posee múltiples personalidades. Por eso es que de vez en cuando actúa diferente. A veces es muy agresivo, a veces tiene estos dotes de liderazgo, a veces en vez de ser líder es seguidor, como en Secret Wars, etcétera, etcétera. Lo que ahora se le dice bipolar. Bueno, si tú lo dices. Pero bueno, eso lo veremos también en uno de mis cómics favoritos, porque además de hablar un poquito del origen, quiero mostrarles dos o tres números que yo en serio les sugeriría que consigan, que son muy buenas historias del Dr. Pulpo y algunas un poco ridículas, pero también son divertidas. Por la próxima, por favor. Aquí obviamente tenemos ya cuando él ya puede controlar los tentáculos de manera mental. A ver, si le haces un poquito así, vemos cómo, qué bonito, ¿no? Aquí está amenazando a su jefe y hacen algo aquí detrás de las puertas cerradas. Algo que más lo que me encanta también de esto, me gustaría que lo chequen muy bien. Cada vez que lean un cómic de los años 60 escrito por Stan Lee, traten de contar cuántos puntos de exclamación utiliza cada vez que alguien habla, ¿no? Yes, come in, shut the door behind you. Todo lo está gritando. Después acá, what? No. Después acá, aquí hay uno, aquí hay otro, y acá hay otro. Es increíble la cantidad de puntos de exclamación que utiliza este individuo. Próximo, por favor. Bueno, aquí ya tenemos el número 3. Ya hablamos largo y tendido acerca del número 3. Pero de lo que no hemos hablado es de esto, Spider-Man Chapter 1. ¿Sí lo leíste? Hace mucho. ¿Te acuerdas algo de lo que sucede ahí? Esta fue una de, antes de que viniera Ultimate Spider-Man, y fue una, digamos, un cambio brutal, un cambio muy brusco en todo lo que fue el origen del Hombre Araña y todo eso. Intento de rehacer. Chapter 1, escrito y dibujado por John Byrne, que en su momento fue uno de mis escritores y dibujantes favoritos, que desafortunadamente empezó a creer su propia fama y llegó a unos momentos en que ya no deja que nadie lo edite. Él cree que todo lo que hace está perfecto y está bien. Nos entrega Spider-Man Chapter 1, pero las personas que no sepan, Chapter 1 significa capítulo 1. Porque obviamente la palabra Year 1 o la frase Year 1 estaba siendo utilizada por DC, entonces aquí lo que hicieron en Marvel fue utilizar capítulo 1. Lo curioso de todo esto es que aquí agarran todo lo que habíamos visto antes en el origen del Hombre Araña y todas las coincidencias, todas las cosas accidentales que suceden, porque así es la vida es impredecible, buscan la manera de unirlas todas. Una de las cosas que yo recuerdo de esto es que el mismo accidente que le da poderes a Peter Parker también es el mismo accidente que crea al Dr. Pulpo. ¿Estoy en lo correcto en eso? ¿En serio? ¿Te acuerdas? Pues es tan infumable esta serie. Verdaderamente es tan infumable. Creo que la leí una vez y no me dieron ganas de volver a leer. La verdad no lo recuerdo, mentiría si dijera que sí. Qué bueno que estamos grabando esto. Esta es la primera vez que Julio ha admitido que algo del Hombre Araña no está a los niveles que él está acostumbrado. Pero sí, yo nunca tuve chance de leerla porque me ha dado miedo, porque tengo un cierto respeto por John Byrne y no quiero perderlo total y completamente. pero lo curioso es que todo, tengo otro amigo, Enrique Gemes, que también le encanta el Hombre Araña, dijo que también fue infumable, por las maneras en que tratan de rehacer el origen del Hombre Araña y se vuelve muy torpe. Por decir, una de las cosas que también agregan ahí es que la razón por la que el ladrón entra a la casa del tío Ben fue porque él estaba checando que en esa casa acababan de comprar una computadora. Y dice, si acaban de comprar una computadora es que tienen dinero. No fue un accidente, no fue al azar. Fue algo específico que él estaba tratando de hacer. Entonces, al quitar ese tipo de coincidencias, hace que la vida esté mucho más estructurada. Y puedes estructurar, no sé, una historia, puedes estructurar una película, pero la vida no está estructurada. Y lo padre de todos los héroes de Marvel es que las cosas le suceden, el destino se cruzaba en sus vidas, y vidas ordinarias se volvían vidas extraordinarias. Y eso es lo que por alguna razón u otra elimina nuestro gran amigo John Byrne. Y al unir los orígenes de estos dos personajes, me imagino que trata de hacer algo similar a lo que hizo Stan Lee con el origen del Doctor Doom. De alguna manera, el culpable del Doctor Doom es Reed Richards, por demostrarle que Reed era más inteligente que Doom. Y eso lo enoja tanto que hace que tenga eventualmente su accidente. Pero no funciona con el Doctor Pulpo y el Hombre Araña. Está bien que ambos tengan diferentes orígenes y que se unan solo en el campo de pelea. Próximo, por favor. Aquí, obviamente, esto me encanta. Si le haces así, se va a ver toda la imagen. No. Eso es así. Mira qué bonito. Esto lo que me encanta es el origen de los seis siniestros. El origen de los seis siniestros. Y lo que me encanta de esto es que el Hombre Araña ha derrotado por unas derrotas brutales a estos personajes. Y todos y cada uno de ellos son grandiosos. ¿Te gustaría tomar su origen, poder de cada uno de ellos? ¿Tan rápido? ¿Por qué no? Bueno, empezando con Electro, en el cómic está marcado como un ladronzuelo que tiene un accidente eléctrico, por lo cual adquiere poderes de manipulación de la electricidad. Misterio es un, ¿cómo podríamos decir? Un trabajador de efectos especiales cinematográficos, entonces mucho de lo que él crea es más ilusión óptica que verdaderas cosas que hace aparecer. Es prácticamente un mago de los efectos especiales. Del Doctor Pulpo ya hemos hablado. El caso del buitre, pues igual un científico ladronzuelo que diseña una forma de poder volar, una forma mecánica eléctrica de poder volar, y en vez de canalizar los grandes inventos a pues vender la patente o hacerse ricos con ello, prefieren ir a andar robando sucursales de banco, ¿no? El arenero es muy parecido al origen que vimos en la tercera película de Remy. Es un ladrón que escapa de una prisión y cuando llega a una zona donde están haciendo experimentación, pues hay una explosión con respecto a esos experimentos, se fusiona con la arena y entonces adquiere obviamente sus poderes. A mí es un personaje que se me hace muy peculiar porque Marvel lo ha tratado de hacer en varias etapas, bueno, malo, líder, antilíder, es decir, bastante anodino, y yo creo que funciona mejor como villano. Y Kraven es un cazador, un mercenario, pero que ya no me acuerdo si lo contrata o acepta el reto. Lo contratan, ¿verdad? El camaleón. El camaleón lo contrata para poder capturar. Le vende la idea de que una gran presa dentro de su galería de trofeos tendría que ser la máscara del Hombre Araña, y entonces lo contrata para poderlo cazar en Nueva York. Que es bastante lindo, ¿no? De hecho, todos y cada uno de esos villanos recibieron unas derrotas horrendas a través de las manos del Hombre Araña. Le costó mucho, pero lo que siempre hacía el Hombre Araña no era enfrentarse a ellos solo con sus puños. Él, a diferencia de todos los villanos, se ve forzado a utilizar su inteligencia y siempre los derrota utilizando su inteligencia. Y también hay que recalcar que todos y cada uno de ellos, en especial el Doctor Pulpo y el Buitre, son hombres ya bastante grandes que deberían tener o poder hacer estrategias de manera más interesantes. Y sin embargo, constantemente un jovenzuelo de 17 años, 18 años, etcétera, etcétera, los va derrotando una y otra vez. Y a mí lo que me encanta es que en la bola de mala onda se juntan los seis, y dicen, ok, ya nos derrotó por separado, ahora nos vamos todos juntos para golpearlo en bola. Y a mí lo que me encanta es que el Doctor Pulpo fue víctima de bullying cuando era chavito. Y ahorita, ¿qué es lo que hace cuando crece y tiene poderes? Decide él volverse el bully. Me recuerda mucho a mí, pero no hablemos de eso. Y me gusta cómo junta estos tres personajes que literalmente cualquiera de ellos solo le da bastante pelea al Hombre Araña. Y curiosamente se enfrenta contra todos ellos y los vence una y otra vez. Esta es la primera aparición de los Seis Siniestros, cuando los anuales en serio valían la pena comprarlos, 75 páginas por solo 25 centavos, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuándo pensamos que algún día veremos eso de nuevo? Nunca. Y además, si tú ves, son 72 páginas, y según yo entiendo, tenía la historia original de los Seis Siniestros, y además tenía reimpresiones del origen, tenía los datos y los pin-ups de todos los Seis Siniestros, y muchas otras cosas extras más, por solo 25 centavos, porque en ese momento creo que los cómics costaban como 10 centavos, entonces ibas a pagar 15 centavos más, era para algo. No, imagínate. Y obviamente el arte de Steve Ditko, ya para este momento, el arte estaba hermoso. A pesar de que honestamente no hay manera de hacer que este traje sea bonito. No es imposible. Puedes hacer algunas cosas con Electro, pero honestamente no creo que un cinturón de cebra y unos pantalones de chita le queden bien a un hombre con el mostacho de Tom Selleck. Pero no hablemos de eso, vamos a la próxima imagen, por favor. Aquí podemos ver otra vez a los Seis Siniestros, ya en los años 70, cambiaron un poquito de los trajes, cambiaron un poquito de los diseños. Se parece que es John Romita padre el que acaba de estar dibujando esto. Como podrán ver, es un especial. Y, próxima, por favor. Aquí es una de las de mis presentaciones de los Seis Siniestros favoritas, que es ya dibujada por Eric Larsen. Aquí es la primera vez, al menos, que yo vi al Dr. Pulpo vestido de traje de tres piezas. Más adelante, en Spider-Man a secas, Eric Larsen escribe y dibuja otra aventura con los Seis Siniestros, donde nuestro buen amigo, el Dr. Pulpo, tiene unos tentáculos hechos de adamantium y se da un tirito con Hulk y le gana. Y esto hace que Peter David, el que estaba escribiendo Hulk, se enoje bastante y hace que el Dr. Pulpo sea parte del cómic de Hulk para que Hulk golpee fuertemente al Dr. Pulpo, que también eso tenemos que recordar. El Dr. Pulpo es un simple ser humano, un gordito científico, ha recibido golpes en la cabeza una y otra vez, normalmente siempre dados por el Hombre Araña, pero en este número en particular, ese golpe se lo da a Hulk. Y cuando Hulk nomás te sopla, te va a doler. Si te golpea en la cabeza, te va a doler un poquito más. Y aquí también notamos algo muy curioso. Está el Hobgoblin. Ustedes se preguntarán por qué no está Kraven. ¿Todos ustedes ya leyeron Kraven's Last Hunt o La Última Cacería de Kraven? ¿Sí? ¿Todos? ¿Todos? Los veo como que muy dudosos. Sí. ¿Sí? ¿Todos? ¿Tú ya la leíste? Me parece perfecto. ¿Excelente historia o no? Sin duda, es una excelente, excelente historia. Si no la han leído, por favor, cómprenla, deben estar por acá. Y si no, pues pídanla. Y es básicamente el último enfrentamiento entre Kraven y el Hombre Araña. Y me encanta porque, digamos, el lema fue: el cazador, el cazado, el ganador morirá. Y jamás pensé que en los años 80 ese lema lo fueran a llevar a su máxima conclusión. Y en serio lo logra. ¿Puedes subir esto un poquito? No es así. Aquí están todos los regalos del día de hoy, como podrán ver. Es algo pesadita. Sí, entonces creo que vale la pena que se queden al final de la plática. Usted siga. A ver, entonces, nos podemos ir a la próxima imagen, por favor. Este es uno de mis cómics favoritos. Favoritos. El Hombre Araña. ¿Lo tienes? Es la cosa más hermosa del mundo. Aquí lo que está pasando es, son varias cosas que se unen al mismo tiempo. ¿Ya todos leyeron esta historia? ¿O tienen, tú ya la, ¿qué te parece? Está en tus top 3, me imagino, ¿no? Es increíble. O resulta que en esta historia lo que está sucediendo es que, para variar, la tía May... ¿te gustaría tomar esto? Sí. A ver. Si mal no recuerdo, la tía May sufre un accidente, por lo cual se necesita que Peter le haga una transfusión sanguínea. Pero como la sangre de Peter Parker tiene radioactividad... Después la tía May pues obviamente se va al hospital y la causa es que tiene radioactividad en su sangre, por lo cual solamente hay una manera de curarlo, con un medicamento o un isótopo. Entonces, si mal no recuerdo, el nombre era ISO-36. Era los 60. Y Peter, pues ahora sí que se pone hasta a trabajar en McDonald's para conseguir la lana y logra tener el dinero para comprarlo, pero justo cuando lo llevan de camino... Hay una pandilla comandada por un cierto Dr. Pulpo que se roba el isótopo porque lo necesita para sus experimentos. Obviamente, pues Peter se transforma en Hombre Araña y tiene que ir a rescatar lo único que le puede salvar la vida a su tía. La base del pulpo, si mal no recuerdo, es submarina, y ahí se da una gran pelea con el pulpo y con todos sus empleados o esbirros. De hecho, es un general que se llamaba el Master Plan. El Master Plan, exacto. Y a fin de cuentas, pues logra derrotarlos, pero toda la instalación se derrumba. Y entonces el hombre araña queda atrapado bajo toneladas, completamente imposibilitado de poder salir por más esfuerzos. Recordemos que el hombre araña tiene el proporcional de fuerza de una araña con respecto a su peso, entonces no puede ni siquiera levantar eso, y tiene a metros de distancia el bisonte, puedes decir, lo que podría salvar a su tía, tan cerca pero tan lejos, ¿no? Y se da una, anímicamente, una de las mejores páginas escritas y dibujadas, yo creo que en toda la historia de los cómics, el hecho de cómo un héroe se ve derrotado, pero saca desde muy sus adentros y sus valores la fortaleza, no nada más física por lo que el poder le da, sino sobre todo mental, anímica y emocional. Esto, en cierto modo, lo levanta el hombre araña. Sí, tiene esa capacidad física, pero lo está levantando su amor por su tía, su gran necesidad de ayudar y decir, no se me va a morir, tengo que hacer algo para poderlo solucionar. ¿Tienes la otra página? No, ahí está. Okay. El siguiente plano es toda una página completa donde él está aventando completamente toda esa mole de equipo, inclusive se desgarra una pierna y llega completamente lastimado a entregar el isótopo. Afortunadamente la tía se salva. Pero son tres números en los cuales uno sí se queda leyendo diciendo que ahora qué va a pasar, porque ahora está ahí, pero ya no puede. De esas veces que el héroe tiene que ser en cierto modo derrotado para sacar fuerza de flaqueza, y en el último momento, vamos. Que al final de cuentas es lo que define a un héroe. Tiene que poner su vida en juego para salvar la vida a otra persona. En este caso, obviamente, es una persona que él quiere, que él ama, que es el caso de su tía, y que él fue el culpable de, que es algo que vemos constantemente en el Hombre Araña. Él es el causante de toda su propia mala suerte. Lo vimos desde sus inicios hasta este momento, pero lo padre es que, así como tú mencionas en el número 3, cuando escucha a Johnny Storm, logra inspirarse y dice, no puedo dejarme vencer. Lo mismo acá, no tienes que escuchar a nadie. Habla con sí mismo, recuerda la muerte de su tío, recuerda que su tío básicamente lo hace, la muerte de su tío lo hace el hombre de la casa, y él tiene que cuidar y proteger a su tía. Y obviamente, ¿su tía cómo le paga? Casándose con el doctor Pulpo. Pasaron cosas muy ridículas en el Hombre Araña en los años 70, como en todos los cómics en los años 70, porque ya llevaba 10 años de ser creado el Hombre Araña, más o menos. Y pues, ¿qué haces ahorita para darle, para hacerle como que este shock a la gente, para sorprender a tu audiencia? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es nuestro buen amigo el Dr. Pulpo, que en ese momento estaba en una de sus fases diferentes de pensamiento, que no estaba tan agresivo, digamos, decide irse a Queens, donde vive la tía May, que ya vivía sola. Peter Parker ya vivía en Manhattan y ella renta un cuarto, por lo tanto él se puede ahí colar. El Dr. Pulpo va a quedarse, y yo todavía recuerdo, aunque no lo crean, recuerdo haberlo leído, y de la manera que se cuela, la cosa más estúpida del mundo, porque él llega y dice, hola, ¿qué tal? Vengo aquí a rentar el cuarto, mi nombre es Otto Octavius. O sea, no inventa un nombre, literalmente dice, hola, ¿qué tal? Soy Otto Octavius. Y ella le pregunta, oye, un momento, tú te estabas peleando contra el Hombre Araña, lo leí en el Clarín, o sea, tú eres malo. Y dice, no, yo estaba defendiendo la ciudad del Hombre Araña. Y ella dice, ah, ok, ¿te quieres casar conmigo? Ok. Y ella se compromete. Y obviamente, podrías regresar, me encanta, no, el anterior, la que sigue, me encanta el título, mi tío, mi enemigo, en los 70s. Entonces era muy, muy, muy bonito. Te gustaría contarnos un poquito acerca de todo el compromiso, todo este paso, ¿te gustó, no te gustó, algo? Tenemos una hora más, nada más que veros con ustedes, Mary Jane, por favor. A ver, la señorita, si quieren pueden tomar fotos en este momento, pueden tomar fotos después, no se preocupen. ¿Te quieres sentar? ¿Nos podrías ayudar con la silla, por favor? Gracias. Al final, obviamente, se pueden tomar todas las fotos que quieran con la señorita. Y también traes tus prints, ¿verdad? Si quieres puedes exhibir dos o tres de ellos para que la gente vea. Están a la venta. No vino nomás aquí a verse bonita, vino también a trabajar. Hay un objetivo del pulpo por casarse con la tía May. La tía May hereda una isla. un islote que tiene una instalación de una planta nuclear. Entonces el pulpo tiene toda la intención de casarse y enviudar para obviamente heredar a su vez ese islote. En la lucha con el hombre araña, ya en estos capítulos, números donde el matrimonio se inclusive disuelve, esa isla y esa instalación queda completamente destruida. Es decir, heredaste, pero te la destruyeron. Y lo curioso, ya sabemos por qué el doctor Pulpo se quería casar con la tía May. Ahora nos vamos, ya tenemos por qué la tía May se quería casar con el doctor Pulpo. Cuando tienes un six pack, créeme, el mundo es totalmente diferente. Yo lo sé. Próximo, por favor. Y también no podemos culpar mucho al doctor Pulpo de que la tía May haya caído a sus pies, porque como podemos ver, girándole, la tía May tiene muy malos gustos. Aquí está con el hombre topo. Entonces, aparentemente la tía May va a ir a través de toda la galería de villanos de todos los superhéroes. Pero bueno, otro momento importantísimo del doctor Pulpo es uno que yo creo que tú en serio te ha de haber encantado, ya que el joven, de seguro es una de tus primeras historias, de tu top 3, chécala. ¿Estás preparado? Sí. Por favor. La muerte del Capitán Stacy, ¿sí o no? Es como del top 5. Pero está en el top, ¿cierto? Pero sí, es muy bueno. Toda la era previo a la Amazing 122, 121 es genial, ¿verdad? Y esto a mí lo que me encanta es... Bueno, son diferentes niveles que me encantan de esta historia. ¿Te gustaría contarnos más o menos qué onda con el Capitán Stacy? ¿Quién es? Etcétera, etcétera. Bueno, Capitán Stacy es el jefe del departamento de policía, que tiene la peculiaridad de que su hija es novia de Peter Parker en la universidad, Peter como el hombre araña, y el Capitán Stacy siempre tiene la suspicacia de no de descubrir, pero de sospechar que Parker es el alter ego, o el Spider-Man es el alter ego de Peter Parker, e inclusive se confirma en el momento de su muerte. A diferencia de la película de Amazing Spider-Man, la muerte del Capitán Stacy, la originan los brazos automáticos del Dr. Pulpo, que son... hay un momento donde al Pulpo le pueden remover sus brazos, pero él los puede controlar, ahora sí que Wi-Fi, a larga distancia, y logra, obviamente, mover a voluntad sus brazos hasta, obviamente, llegar a confrontarse con el Hombre Araña. Y en una azotea, destruyen toda una chimenea, el bloque de ladrillos cae, y el Capitán Stacy, para poder salvar a un niño heroico, fin heroico, se avienta, obviamente salva al niño, pero todos los ladrillos le caen encima. Cuando el Hombre Araña ve eso, va por el Capitán Stacy, y en el momento de su muerte, el Capitán Stacy le pide que cuide a su hija, le reconoce que es Peter Parker y muere. Esto se manipula por medio del Clarín, en el sentido de que el Hombre Araña, junto con el Pulpo, causan la muerte del Capitán Stacy, por lo tanto le produce el odio completo de Gwen. Entonces el conflicto ahí en ese momento para Peter Spider-Man es: estoy con la novia, pero mi novia odia al Hombre Araña. Y se vuelve demasiado complicado, inclusive se da el momento donde Gwen Stacy emigra a Inglaterra. Exactamente. Y obviamente en esto se basa nuestro buen amigo J. Michael Straczynski en hacer La Peor Historia, que esa debería ser en tus top 10 de lo peor que se ha escrito del Hombre Araña, que se llama Pecados del Pasado, donde nuestra buena amiga Gwen Stacy está en Inglaterra, se topa con Norman Osborn y dice: hey, acaba de morir mi padre, me acabo de alejar de Peter Parker, ¿te gustaría tener sexo anónimo en mi cuarto? ¡Claro! Proceden a tener relaciones sexuales y, gracias al suero del duende verde que tienen en la sangre Norman Osborn, nacen dos gemelos, niño y niña, que empiezan a crecer más rápido de lo normal. La niña es una imagen idéntica a su madre, y el hijo se parece un buen a Norman Osborn. Eventualmente él se volverá el Grey Goblin, Dios mío, y ella se volverá, pues básicamente, un recuerdo de Gwen Stacy más adelante, cuando esos niños lleguen a Manhattan y causen problemas para el Hombre Araña. Y descubrimos que la razón por la que el Duende Verde mata a Gwen Stacy, o mejor dicho, se la lleva al puente, para el puente de Brooklyn, para lanzarla desde ahí, no era para torturar al Hombre Araña, sino era para esconder el secreto de que algún día tuvo relaciones con ella. Y es con ese momento que yo digo: ¿qué le pasó a J. Michael Straczynski? Escribió tan bien Babilonia 5, escribió tan bien el cómic de los 12, cómprenlo por favor, les va a gustar mucho, pero con el Hombre Araña hizo puras tonterías. Sins of the Past es una de las peores. The Other, no me digas que no es bastante malita. Y sin duda, que sea el avatar de las arañas. Ni empecemos con eso. Ni empecemos con eso. Próximo. Esto no tiene mucho que ver con el Hombre Araña, pero tiene mucho que ver con Frank Miller. En ese momento no sabían qué hacer con Daredevil. Estaban en el número 167, como pueden ver. Y no sabían mucho qué hacer con Daredevil, porque en ese momento Daredevil era considerado un héroe de clase B, un héroe secundario a todos los demás. Porque todavía no llegaba Frank Miller a escribirlo. Frank Miller en ese momento solo estaba dibujando el título, como podemos ver. Roger McKenzie está escribiendo estas historias, y antes Roy Thomas, Jerry Conway, etcétera, etcétera, son los que se encargaban de escribir a Daredevil. Y básicamente lo habían transformado en un cuasi hombre araña. Todos los poderes de sus cinco sentidos eran casi casi como un sentido arácnido. Se podía mecer y por toda la ciudad con su con esta cosita, ¿cómo se llama? Con su billy club, ¿no? Bastón. Con su bastón. Se podía mecer por toda la ciudad. Podía escalar las paredes. O sea, tenía muchas cosas muy parecidas al Hombre Araña. Y una de las cosas que hacían era constantemente enfrentarlo con diferentes villanos que nada que ver. En el número, creo que el número 8, se enfrenta contra Namor, el submarinero, muy cerca del agua. O sea, Namor puede contra Hulk y contra la Mole y se enfrenta contra Daredevil. O sea, muy tonto. Hay un número anterior a este o después de este donde se enfrenta a Hulk, que estamos de acuerdo. Y aquí se enfrenta al Dr. Pulpo. Y es cuando estaba así, leyendo estos cómics de Daredevil, Frank Miller, que él adoraba a Daredevil, y dice, ¿sabes qué? Estos son totalmente cosas muy ridículas. Dejen que yo lo tome y voy a tratar de hacer cosas interesantes con Daredevil, y obviamente lo toma y hace toda la saga de Electra, y bueno, son cosas brillantes. Pero a mí me encantó de que el Dr. Pulpo, de alguna manera u otra, es el que convence a Frank Miller de que nadie puede escribir a Daredevil porque todo el mundo está haciendo tonterías con él, y de ahí él lo empieza a escribir, por favor. Aquí tenemos un excelente número, ¿lo leíste? Seguramente. Es uno de mis números favoritos. ¿Saben? ¿Alguno de ustedes lo ha leído? ¿No? Damas y caballeros, por favor, lean cómics. Lean cómics, o si no, les doy mucha flojera de leer cómics. ¡Comic Manía! Todos los miércoles a las 5:30 a través de tu radio online.com.mx. Yo se los resumo. Por favor, escúchenos. ¿Es cuando lo analiza? ¿Perdón? No. Aquí lo que sucede es... La mujer invisible está embarazada. Los rayos cósmicos de ambos están afectando al feto. Ya había pasado esto con Franklin Richards. Y vuelve a pasar aquí con la niña que sería Valeria Von Doom o Valeria Richards, como lo quieran ver. Y resulta que Reed Richards está haciendo hasta lo imposible por sacarle toda la radiación a este bebé y no muera el feto, y no muera Sue Richards, pero no puede solo. Entonces junta a todas las personas que saben acerca de radiación en el universo DC, perdón, en el universo Marvel, perdón. Se nota que me gusta más DC, ¿verdad? Y gracias a los nuevos 52 no lo puedo leer. Pero junta a toda la gente que sabe de radiación, incluyendo obviamente al Dr. Bruce Banner, que en ese momento tenía cerebro, o sea, era más inteligente. Me imagino que también estaba el Dr. Don Blake por allá. Creo que también está Tony Stark ahí molestando gente. Y también llaman a uno de los expertos en radiación. Su nombre es Otto Octavius. En ese momento, si leen este cómic, que se los recomiendo bastante, estaba muy pasivo. De seguro se golpeó otra vez en la cabeza, y esta vez, en vez de ser agresivo, estaba muy suavecito, muy tranquilo. Y cuando se le acerca a Reed Richards para pedirle ayuda, él lo acepta. Porque dice, ¿sabes qué? Gracias por tomarme en serio, no como un villano, sino como un científico. Va ahí, y en el momento que lo ve Hulk, que supuestamente está siendo más inteligente, se empiezan como que a pelear en una guerra de palabras, se empiezan a empujar, porque son dos nerds, ¿no? Uno gordito y uno flaquito, se empiezan a hacer... Y pues uno, y se enoja Bruce Banner y se vuelve Hulk, y el otro llama a sus, a sus brazos y empiezan a pelear. Y como se está peleando Hulk contra el Dr. Pulpo, y Reed Richards lo está tratando de calmar, ¿qué es lo que pasa? Nadie cuida al feto, nadie cuida a la bebé. Y es, ¿cómo se le llama un parto malo? ¿Prematuro? No, muere. Muere. La bebé, un miscarriage, la bebé nace muerta. Y te rompe el corazón porque por andar haciendo tonterías estos dos. Todo fue culpa de Hulk al final de cuentas. Y nadie lo mete en la cárcel por matar a una bebé. Pero bueno, afortunadamente en cómics nadie muere. Y unos años después, Valeria resulta que ya vuelve a la vida. Entonces, no, en serio, buena onda. La Valeria de otra dimensión regresa a esta dimensión. O viene a esta dimensión, o la Tierra 616, tiene aventuras ya ella como adolescente. Hay unas aventuras. Ella se tiene que regresar a su dimensión, pero si regresa a su dimensión se va a morir. Entonces ella como que le pide a los dioses y hay un tipo ahí con muchos poderes, la hace, ¿cómo puedo decirlo? La vuelve una alma y deposita esa alma dentro del vientre de la mujer invisible y nace en esta realidad. Próxima. Ah, bueno, esto me gustaría que tú me platiques acerca de esto porque yo me rehusé a leer El Hombre Araña en los años 90. ¿Perdón? Yo me rehusé a leer Los Hombres Araña. No recuerdo nada. Yo lo único que recuerdo es que en algún momento el Dr. Pulpo vuelve a morir, porque el Dr. Pulpo, al igual que todos los villanos del Hombre Araña, ha muerto múltiples veces. Y afortunadamente lo único que no ha regresado es Kraven. Ha regresado sus hijos y sus hijas, porque aparentemente dejó regados hijos por todas partes del mundo, más que nada por África. Y han regresado, pero nunca ha regresado el verdadero Kraven, ¿no? Sergei Kravinov todavía no ha regresado. Pero curiosamente, en este momento muere el Dr. Pulpo. Y por alguna razón u otra, esta chica se vuelve la nueva Dr. Pulpo. Porque aparentemente en los años 90 no era suficiente que tuvieras un físico increíblemente definido como el de Ultimate Dr. Pulpo. Había que tener este otro tipo de definiciones en tu cuerpo, como podemos ver. A ver, ¿nos quieres decir algo acerca de este personaje o nomás pasó sin pena ni gloria? ¿Quieres que lo lea? Sí, léelo. Ok. Yes. Bueno. Esto lo hubieran podido haber hecho ustedes en sus casas, pero bueno. Rápidamente, es muy breve. Durante la saga del clon, Doctor Octopus salvó a Spider-Man de una muerte segura a partir de un veneno inyectado por el buitre. Aunque esto solo fue porque él deseaba ser quien mate a Spider-Man. Durante el proceso de curación que descubrió Spider la identidad del hombre y luego se dejó llevar por la policía, esperando ser salvado por su cómplice, amante Stoner. Sin embargo, Stoner fue noqueado y Doc Ock fue asesinado por el clon de mente Kane. Caroline Trainor asumió el cargo del Doctor Octopus, hasta que su maestro fue resucitado por una rama de la mística ninja del culto conocido como La Mano. Tras su resurrección, se reveló que él no tenía conocimiento de la identidad de Spider-Man, como los recuerdos que obtuvo vinieron de un chip de computadora proporcionado por Caroline Trainor, y el recuerdo de la identidad de Spider-Man no se había registrado en ese momento en la muerte. O sea, te salvo porque quiero tener el privilegio de matarte, me muero porque me llevo el secreto de tu identidad, ella, mientras cuida el changarrito, y ya que resucita místicamente, con la mano, entonces ya no recuerdo nada porque fue por medio de una transferencia de datos de una computadora que todavía no tenía la identidad secreta registrada. Muy Marvel. Wow, pero bueno, tan ridículo como es esto, hay cosas más ridículas también en los años 90 como esto. ¿Todos vieron la caricatura de los años 90? ¿Sí? Yo me rehusaba a verla porque dije, ¿en qué momento se inyectaron esteroides todos los personajes? ¿Quiénes la vimos? La vieron. Pero en buena onda, dime si no el Hombre Araña estaba un poquito más musculoso que de lo que normalmente lo pintaban. Y mira, vean al Dr. Pulpo, chequen eso. Está más definido que el de Christian Bale en las películas de Batman. Ahora, ¿te gustaría decir algo acerca de esta caricatura? Fíjate que yo ya trabajaba y estudiaba en ese entonces, me acuerdo que la veía, pero no la pude seguir, como seguramente tú las pudiste seguir constantemente, ¿verdad? Porque no me acuerdo, preguntas, ¿eh? Bueno, no sé, ¿quieres hablar de acerca de esta caricatura? Yo no me acuerdo. Oh. ¿Te gustó o no te gustó? Pues primero que te gustó, ¿cierto? A todos les gustó porque todos recordamos nuestra infancia con mucho cariño, a pesar de que sean cosas muy ridículas como ponerle una armadura al Dr. Pulpo. Para eso tiene sus brazos, para que nadie se acerque a él. Y sin embargo, en los años 90, como todos sabemos, gracias a los cómics de Image, que en ese entonces eran muy malos, ahora mejores, porque ya no dejan que Tom McFarlane escriba nada, siempre tenían picos y armaduras y cabello largo, etcétera, etcétera. Y cuando tienes un científico, como que darle una armadura y ponerle músculos, como que no queda, es casi como, no sé, ponerle armadura a Superman. Pero bueno, no hablemos de eso. Próxima, por favor. Aquí tenemos el año 2000. Sale Ultimate Spider-Man. ¿No te gustó Ultimate Spider-Man? ¿Lo compraste todo, no? No. Ay, por favor. La última vez que me fui a San Diego me dice, me tienes que conseguir los últimos dos. Uno que me faltaba, pero de ahí en fuera. Pero bueno, no hablemos de eso. Ultimate Spider-Man, básicamente, ¿quieres contarnos un poquito acerca de Ultimate Spider-Man? De que todos saben, todos lo leyeron, ¿verdad? Obviamente, no se preocupen, no vamos a hablar de Miles Morales. No vamos a hablar de esa bastardización del personaje, pero ¿nos puedes contar un poquito acerca de ese personaje? Bueno, como todos sabemos, mucho del negocio de los cómics, de las historias, tiene que ver con la mercadotecnia. Entonces, si estamos hablando que en los 90 el personaje en su serie normal ya tenía cerca de 35 o 40 años, para veces a las empresas les es muy complicado generar una nueva camada de fans si pues yo quiero conseguir un número del Hombre Araña, voy número 600, dices, pues madre mía, perdón. Gracias. Fíjate que ya me perdí demasiado, no me interesa. Con el afán de poder captar a nuevos lectores y sobre todo que vieran historias más actualizadas en cuanto a las formas, a los gadgets, a los usos y costumbres ya muy diferentes los 90s obviamente que los 60s, pues Marvel decidió hacer un apartado, una línea especial a la cual le llamó Ultimates y empezó con dos historias, Spider-Man y los X-Men. Vamos a volver a rehacer el universo con esta onda alternativa en la cual puedo redefinir y replantear y recontar el origen del Hombre Araña, de los X-Men, sin que eso afecte a mi continuidad normal en los cómics titulares y que seguramente sí me puede dar, como fue el caso, una gran camada, pero gran camada de nuevos fans. Mucho inclusive de las películas que hemos visto recientemente tienen una gran influencia. O sea, los Avengers que vemos son, sí, la esencia del personaje, pero con toda la forma y la estructura de lo que se plantó en los Ultimates y cosas por el estilo. Mucho inclusive de las películas de Raimi, aunque tenían el fundamento de la historia original de los 60s, la forma en sí era el Peter Parker de los Ultimates. Y también lo que tú acabas de mencionar acerca de las películas es, empiezan el universo Ultimate con el Hombre Araña y con los Hombres X, porque los Hombres X acababan de tener su película y la película del Hombre Araña era la que se aproximaba. Entonces de esa manera querían aprovechar que todo el mundo estaba hablando de esos superhéroes. Y curiosamente también, como mencionamos, poquito a poquito todos los personajes villanos de cada uno de las galerías, tanto de los X-Men como de los del Hombre Araña, empiezan a aparecer las versiones Ultimate. Algo que se te olvidó mencionar, que era hablando de continuidad, era se tardaron 6 números en contar el origen del Hombre Araña. Originalmente, en Amazing Fantasy número 15 se tardan 2 páginas, y aquí se tardan 6 números. Entonces, cuando finalmente aparece el Dr. Pulpo, estamos hablando del número 12, el número 15, el número 24, se fueron muy, muy, muy, muy, muy, muy lejos. Y originalmente fue en el número 3. Porque por alguna razón u otra, Brian Michael Bendis, al igual que varios otros escritores, decidieron hacer algo llamado Decompress Storytelling. Contar una historia de manera de descomprimirla, o de comprimirla, como se diga. Y se me hace muy torpe hacer eso, porque agarras una cosa y la vas estirando tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, que lo que terminó pasando es que toda la gente que atrajeron a estos títulos, poquito a poquito se empezaron a ir porque estaban en el número 54 y se había peleado con 3 villanos. Y algo que nos gusta a nosotros es que hay un poquito más de acción. Y hablando también otra de las cosas o innovaciones que hicieron en el universo Ultimate, era hacer todo un poquito más asqueroso. ¿Era necesario ver esto? No. Estamos de acuerdo que ya vimos la primera creación del Dr. Pulpo. En los 90s. Bueno, él decía en los 2000s, ¿no? Es la gran diferencia de las épocas. La gran diferencia de las épocas. O sea, en los 60s muestran algo así, les clausuran la empresa. En los 90s, si no mostraban algo así, la gente simplemente no lo consume. Y curiosamente, no es sensacional. Y descubrimos varias cosas en este nuevo origen de Ultimate Doctor Octopus, por eso lo traigo acá. No solo está todo asqueroso, cuando era innecesario, porque ya lo habíamos visto de una manera mucho más estética, originalmente en los años 60s, resulta que cuando esto le pasa al personaje, no le hace nada para extraerle los tentáculos, porque dijeron, ¿saben qué? Queremos ver qué pasa, porque aparentemente su cuerpo está mutando y nomás querían ver qué es lo que sucedía. De hecho, cuando él se despierta, habla con Hank Pym, uno de los, al menos en mi manera de pensar, uno de los científicos mucho más morales de todo el universo Marvel. Él es uno de los científicos que estaba estudiando lo que le estaba pasando y él es el que admite, pues queríamos ver qué te iba a pasar. Entonces, él se enoja mucho con todos los científicos porque básicamente lo utilizaron como un experimento. Dato curioso, él estaba haciendo experimentos muy extraños con Norman Osborn en Oscorp. Y también otra cosa muy curiosa acerca de esto, descubrimos que él no puede controlar mentalmente los tentáculos. Él es un mutante que tiene poderes telequinéticos y controla telequinéticamente los tentáculos. Desafortunadamente en el universo Ultimate hicieron demasiadas cosas que era para agregar o para cambiar o para modificar o hacerlo más, entre comillas, real. Y lo que terminan haciendo es que todos digamos, ¿en serio? Yo me la creí en los 60s. ¿Por qué no me lo voy a creer ahorita? ¿Soy más sofisticado? Pues honestamente no. Si fuera más sofisticado estaría leyendo literatura, no cómics. Pero bueno, próxima, por favor. Y esto es como termina nuestro buen amigo, el doctor Pulpo, después de una gran cantidad de golpes directo al cráneo. ¿Te gustaría que explicaras un poquito acerca de esta imagen? Pues la justicia no fue porque se casó con la tía May que le pasó. A todos los maridos les va mal, pero no. Obviamente la justificación es que su cuerpo empieza a sufrir un deterioro al paso de tantos años, de tanto experimento, de tanta radiación, bla, bla, bla. De manera que empieza a perder capacidad motriz. Él empieza, pues obviamente fueron varias secuencias, no nada más algunos números, sino varias veces, en las cuales al saber que se va a morir, que invariablemente su cuerpo va a dejar de funcionar y va a morir, empieza a armar, o al menos así nos lo justifican, toda una gama de, pues se podría decir, estrategia para poder apoderarse, para poder hacer daño, para que pueda causarle un daño severo a la humanidad y que siempre sea recordado como el que lo hizo, es decir, el que nos destruyó. En pocas palabras, lograr lo que en los pocos meses que le quedan de vida, lo que nunca ha logrado, que es figurar como el supervillano que pretendió siempre ser, que nunca fue derrotado o que nunca fuera derrotado por Spider-Man, y que además le quedara un legado acorde a lo que él pensaba y manejaba. Recientemente, antes de la última serie de Spider-Man, que se llamó Superior Spider-Man, se nos dice que todos estos arañas mecánicas, robots, Spider-Bots, nos vigilan, están en todos lados, y además hay algunos que se han podido meter al sistema nervioso central de Spider-Man en alguna pelea, por lo cual se abre un conducto directo para que posteriormente Doctor Octopus pueda manipular la mente, por no decir el alma, de Peter Parker. Y también algo muy curioso, según yo entiendo, esto empezó ya sea por Mark Waid o por Joe Quesada, que es uno de los editores en jefe, que estaban haciendo algunos dibujos o estaban hablando del Doctor Pulpo, y se hicieron la pregunta de por qué el Doctor Pulpo no tiene 8 brazos cuando un pulpo tiene 8 brazos. Y a alguien se le ocurre que si tuviera 8 brazos, lo correcto sería que fuera totalmente inmóvil, para que necesitara todos sus brazos para que funcionen como sus brazos, sus piernas, además de sus fuentes de ataque. Y de ahí sale esta idea, y poquito a poquito se va haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que nuestro buen amigo Dan Slott, mejor conocido como el más mentiroso del mundo, toma el control de Amazing Spider-Man. Y escribe cómics bastante interesantes. De hecho, hay un cómic que se llama Big Time por acá, que a mucha gente le encanta Big Time. También está otro cómic que es Spider Island, que también hicimos una plática acerca de Spider Island. A mucha gente le gusta lo que pasó. Yo desafortunadamente ya no pude leer El Hombre Araña después de One More Day o Brand New Day, las dos historias. ¿Alguno de ustedes la leyó? Tuve la desgracia de haber leído eso. ¿One More Day lo leíste? ¿Y también Brand New Day? Qué bueno que no. ¿Sí lo leyeron, verdad? ¿No? ¿No lo leíste? Pero te lo quieres olvidar de borrar del disco duro, ¿verdad? Sí, para todas las personas que no saben, básicamente El Hombre Araña es un trato con el diablo para que todo regrese a antes de como estaba. Básicamente es un trato con el diablo para divorciarse. Creo que todos haríamos ese trato, pero no hablemos de eso. Por favor. No hablemos de eso. Por favor. Resulta que ya después de todo eso, nuestro buen amigo el Dr. Pulpo literalmente ya se está muriendo. Ya no puede más y tiene que buscar una estrategia para continuar con vida. Y obviamente eso nos lleva a Spider-Man 700. Es todo un proceso larguísimo que yo me rehusé a leer. ¿Pero nos podrías explicarlo, por favor? Todo lo de cómo agarra y entra el cuerpo de Peter Parker, etcétera, etcétera. Sí, bueno, lo dije hace un momento. En varias de las luchas anteriores logra inclusive prácticamente abrir el conducto casi mental para poder invadir el cerebro de Peter y logra, estando Octavius en la cárcel, que lo visite el Hombre Araña como una de sus últimas peticiones de vida, cuando ya está ahí en el estertor prácticamente o en el antesala de la muerte. Peter o el Hombre Araña muy ingenuamente se acerca y es cuando se hace la fusión, cuando se hace el traslado, y ya el Hombre Araña que sale caminando de esa celda es Otto Octavius en el cuerpo, en el alma de Peter Parker, y el que se queda en el cuerpo ya prácticamente a punto de morir es Peter. Todavía hay una última batalla, inclusive ese Peter en el cuerpo de Octavius logra convocar a los 6 siniestros, si mal no me equivoco, para que capturen al Hombre Araña. Este ya es el Hombre Araña con la mente de Octavius y este es el Octopus con la mente de Peter Parker. Y logra ser derrotado en el último momento, y en ese momento de la muerte del cuerpo de Octavius con la mente de Peter, Peter le pide simple y sencillamente que asuma la responsabilidad de lo que es el Hombre Araña, que se dedique a hacer el bien, que se dedique a darle congruencia a lo que es simple y sencillamente el Hombre Araña. Y curiosamente Octavius ve que ese es su camino para por fin, por primera vez en su vida, ser alguien notable, ser alguien no frustrado, ser alguien, y aquí perdón la palabra, superior. Y obviamente cuando ya, como tú mencionas, Otto Octavius en el cuerpo de Peter Parker derrota a Peter Parker en el cuerpo de Otto Octavius, nos lleva obviamente a Nightfall. Creo que todos sabíamos que eso lo tenía que mencionar. Yo ya me voy. ¿Qué es eso? Esto es Superior Spider-Man. Si nos va, yo sé. Antes de que me empiecen a linchar, les voy a explicar. No hablemos de personajes, no hablemos de la trama tal cual, no hablemos de la sinopsis, vamos a hablar de la esencia. ¿Alguien trae jitomate? ¿Qué es lo que pasa? Todos siempre vienen preparados para jitomates a las pláticas. Okay. Pero con lata. A ver, ¿qué es lo que vemos aquí? Tenemos a Batman, un personaje que actúa de una manera muy particular. Pasa algo y el personaje de Bruce Wayne, Batman, ya no puede seguir trabajando como Batman. ¿Qué? ¡Relájense! ¿Qué es lo que sucede? Alguien toma su lugar, más violento, agresivo, que toma la ley bajo sus propias manos, se cambia el traje y procede a hacer el bien o la justicia a su manera, asumiendo la identidad del otro personaje. Si vemos Nightfall, si vemos Superior Spider-Man, no importa lo que ustedes digan, es exactamente lo mismo. Por eso siento que carece originalidad y por eso preferí no leerlo. Pero yo sé que a todos ustedes les encanta porque ya se olvidaron de Nightfall. Adelante, todas las preguntas que quieran. No, más que nada, si no lo leíste, ¿por qué? Desafortunadamente yo tengo el micrófono y sí puedo opinar. A ver, cuando hagas tus pláticas, lo puedes hacer tú. A ver, adelante. Lo que pasa es que Nightfall está envuelto en un contexto violento. Y en los cómics de los 90 eran 100% violencia. Por eso es que este personaje tiene éxito. Si lo equiparamos a lo que está pasando ahorita, tenemos que revitalizar personajes, volverlos a poner de moda. Pues vamos a darle un plus haciendo que un loser, entre comillas, porque es un científico, no es un loser, tome una actitud activa y de esa manera pues sea un superhéroe, ¿no? Sí, sí. Yo intenté leerlo, en serio intenté leerlo como del 1 al 3 y dije, ¿en serio? ¿Neta? ¿Te gustó a ti? ¿No te gustó? No te gustó, pero sí lo leíste todo. Te encanta el Hombre Araña, ¿cierto? ¿Qué tan feliz estás de que regrese el Hombre Araña? ¿Verdad? Dime una cosa, ¿fuiste a la mole cuando vino Dan Slott? ¿Escuchaste cuando Dan Slott gritó, dejen de preguntarme cuándo va a regresar Peter Parker, nunca va a regresar? Dime. ¿Algo? Yo me queda claro, todos lo hicieron. Pero no me refiero a eso. Yo sí entendió, más bien me dijeron que no comentaba eso. Constante, lo hizo mínimo 3 veces. Nunca escribir a Peter Parker. Ajá. Eso dijo, no lo resisto. Dijo que nunca iba a regresar. Yo lo escuché. Lo gritó junto a mí. Dijo, déjenme preguntarme cuándo regresa Peter Parker. Peter Parker está muerto y nunca va a regresar. Eso a mí en particular. Yo me cae muy bien el Hombre Araña. No es mi héroe top 10. Me cae muy bien. Lo respeto mucho por lo que es. Pero eso me enojó y te voy a decir por qué. Porque no tenía que decirlo así. Es nomás, hubiera dicho, dejen de preguntarme cuándo va a regresar el Hombre Araña, no les voy a decir. Y ya. Porque todos sabíamos que iba a regresar. Pero en el momento que nos dice eso, siento que se volvió muy agresivo contra los fans, que lo único que queríamos era el regreso al status quo porque amamos a Peter Parker, ¿cierto? Yo leí los primeros 3 números y honestamente dije, ¿neta se van a ir por ahí? No creo que sea el cómic para mí. Y no pude más. Mucha gente les encantó, como tú mencionas, querían agarrar el personaje y cambiarlo de contexto para hacerlo diferente, para llegar a un nuevo público. Pero hay maneras de hacerlo. Y One More Day, y esta no fue una de ellas. Sí, un segundito en Cyclops, aquí el joven tenía la mano adelante. De hecho, es muy curioso que vemos esos cómics. ¿Quién no ha estado en foros de Facebook, de cómics y demás que ahorita? Yo no. Yo me rehúso a estar en esos foros. Créeme, no te lo recomiendo. Gracias. Ahorita lo que está pasando es que, o sea, lo que estaban diciendo en un principio, decían, no, que queremos a Peter Parker, ¿no? Dicen, queremos a Peter Spider-Man, o sea, ¿quién entiende a los fans? Nadie. Por eso ya no hacen películas ni cómics para los fans. Y si no me crees, chécate los nuevos 52. A ver, Cyclops. A mi punto de vista. Dime. La muerte de Peter Parker. Me encantó que Cyclops diga, en mi punto de vista. Ese es el mismo. Gracias por empezar de esa manera. Muchísimas gracias. La muerte de Peter Parker es cuestión de negocios. Ah, claro. Miren, a Superman, por ejemplo. ¡Oh, shit! En los 80s. Sin insultos, por favor. Sí, perdón. Sí, después de la muerte de Superman, suben las ventas. ¿Sabes quién va a morir ahorita? Wolverine. Ya lo vieron, ¿verdad? Ya lo vieron. Porque obviamente ya puede morir, ya perdió su factor de curación, y ahora van a ser la muerte de Wolverine. ¿Neta necesitamos eso? Que maten a superhéroes para que se vendan. Me encantó, tan malo como es, todos los errores que tiene, Avengers contra X-Men, me gustó bastante, es muy divertido. Y de alguna manera u otra, Cyclops, sentí que cuando mataste al doctor, a profesor Javier, estuvo bien, porque es un proceso de maduración del personaje. Para empezar, muere, gracias a que está poseído de todo el poder de Fénix, pierde el control, pero el personaje de Cyclops nunca iba a madurar y hacer su propio equipo de X-Men hasta que pudiera sobrellevar o sobrepasar al Profesor X, ¿cierto? No me encanta la idea, pero entiendo por qué. Entonces no te culpo. Cyclops is right. Más no lo vuelvas a hacer. Cuando regrese, por favor, déjalo vivo. Porque va a regresar ahorita que viene la película, pero bueno. Hablamos con esto, es bastante triste que esto haya sucedido, pero bueno, ya finalmente sucede, Superior Spider-Man. Ya, el arte está muy bonito, es lo que puedo decir a favor. Que el personaje actúe tan agresivo, a mí en lo particular no me encantó, porque si hay un personaje que no le queda ese tono, es el... ¿Perdón? Te escuché, Arturo. Es que Batman le es importante. Tiene que derrotar a su enemigo de la manera más rápida posible. Él es un simple ser humano al final del día. En las películas utiliza armadura, en los cómics utiliza spandex. Entonces solo tiene sus puños. Tiene que ser muy violento y muy decisivo. Con cada golpe tiene que contar. Para golpear, tirar al enemigo y ya no se levante. El hombre araña tiene la fuerza proporcional de una araña. Con que te haga así, te noquea. No tiene que ser violento. Literalmente él, han visto obviamente a Kingpin. Bastante grande, bastante pesado. Lo puede levantar con solo una mano mientras está pegado a la pared. Entonces no necesita ser tan violento. Pero bueno, ¿quieres decir algo acerca de Superior Spider-Man? Porque me imagino que a ti te gustó. No es tanto una cuestión de gusto, no. Bueno, yo soy un poquito más anodino y más incondicional. Se empiezan a ver características, primero que nada, de un Otto Octavius que no sabe de entrada qué hacer con tantas bondades que hace Peter Parker. Es decir, con tantas cualidades. Pero también detecta que Peter ha cometido errores garrafales en su vida, como por ejemplo no graduarse, como conformarse en ser siempre un simple fotógrafo, un científico trabajándole a una empresa, en vez de generar y crear su propio negocio, o inclusive llevar a niveles muchísimo más tecnológicos al personaje al héroe que es Spider-Man. Empezamos a ver que aprovecha todos sus diseños de tecnología. Obviamente hay un cambio de traje, siempre eso llama mercadológicamente a muchos fans o nuevos fans. Empezamos a ver que tiene concluye ciertas relaciones. Mary Jane, no quiere contigo, no pasa nada, ya sé que me gusta esto, perdón. No, perdón, pero a fin de cuentas, bueno, su pibe le dice, ¿qué crees? Pues no, yo la mera verdad te prefiero como amiga y me voy por otro lado. Pero antes de hacer eso, hacer esto. Entonces me encanta cómo, no importa qué tan inteligente seas, no importa qué tan inteligente seas, qué tan superior quieras ser, todos sabemos que al final del día, lo que a los hombres les importa es esto. ¿Las galletas? ¿Eh? Ah, ya. Wow. Ok. Gracias por venir el día de hoy, Mary. Como podrán ver, se pueden tomar fotos con ella al final, con mucho gusto, ¿verdad que sí, nena? En la grabación no está saliendo. Y después de hacer esto, también notamos algo muy curioso. Además de ser un poco más agresivo, un poco más violento, un poco más... ¿cómo se dice? Decisivo a la hora de enfrentarse... Más impersonal, menos noble. A la hora de enfrentarse a los enemigos, también en su vida cotidiana como Peter Parker se vuelve muy arrogante. Aquí me imagino, si estoy en lo correcto, este es su jefe del laboratorio donde está trabajando ahorita como Peter Parker. Y siempre le pone jeta. Si quieres, haz un poquito para acá, para que veamos un poquito más de la actitud, de cómo se siente superior, de cómo se siente superior. Y a mí lo que, no sé, me sacó de onda fue ver a Peter Parker con este traje. Porque este traje es el uniforme de todos los científicos locos de los años 50. Que lo entiendo, ¿no? Y de alguna manera, si nos vamos a la próxima, nuestro buen amigo Octavius alguna vez lo utilizó. Pero yo lo sentí como que muy forzado por Dan Slott. Sentí que sabía hacia dónde estaba yendo, pero no me interesaba seguir leyendo. Pero bueno, muchísima gente estuvo en desacuerdo conmigo y les encantó. Tanto así que, como todos dicen, cuando tienes éxito, te vas a la exageración, y entonces le dieron un traje nuevo, como tú mencionaste. Hay un factor que se involucra en esta serie. Un Spider-Man mucho más sanguinario, que no nada más lucha para vencer al enemigo, sino además para castigar lo demás, para fracturarlo, lastimarlo. Y desafortunadamente llegan al punto donde inclusive matan, entre comillas, a un enemigo. ¿Como este? No, este ya estaba muerto. Sí, sí, cada vez que lo mencionas no se parece para nada a la caída del murciélago, ¿verdad? No, para nada en absoluto. Pero también, como todos sabemos, cuando algo tiene éxito, buscan la manera de sacarle más dinero, más provecho, como mencionaban por ahí, que la muerte de Superman causó tanto furor entre todos los fans, que no pudieron nomás regresar a la vida de Superman, vino el reino de los superhombres, y aquí también tenemos Superior Spider-Man Team-Up. Para todas las personas que no sepan, Marvel Team-Up era un cómic que salió en los años 70, en los años 80, que era el Hombre Araña haciendo equipo con cualquier miembro del universo Marvel. De vez en cuando se hacía equipo con villanos del universo Marvel. Y cada uno de esos cómics eran muy visibles, ¿no? Porque a veces eran interesantes ver cómo se unían esos dos personajes para pelear contra el crimen o para lograr algo. Y a veces eran increíblemente forzados cómo se unían esos dos personajes. Era increíble. Y curiosamente, por eso es que constantemente han dejado de hacer este cómic de Team-Up, porque nomás no funciona en general. Y curiosamente, pegó tanto Spider-Man, o Superior Spider-Man, mejor dicho, que le hicieron su Team-Up, y no contentos con eso, también le dieron un título a los villanos. Que eso también se me hace muy, muy curioso, tanto así que hasta en las películas, ya todos vieron obviamente Amazing Spider-Man 2, ¿cierto? Muy mala, ¿verdad? Pero no hablemos de eso. Obviamente sabemos que lo que va a salir después de Spider-Man 2 es una película de los Seis Siniestros, y próximamente también hay rumores de una película de Venom. Y es curioso, ¿no? De que yo sé que todos los héroes se definen por sus villanos, pero ver una película con solo los villanos sin un héroe presente como camino, no me late la idea, pero bueno, ya veremos qué sucede. Entonces acá, una de las cosas que sí me gustó, que debo admitir que sí me gustó de todo el revuelto de Superior Spider-Man, fue el regreso de Miguel O'Hara, uno de los pocos personajes latinos que sí me late, porque desafortunadamente cuando en los Estados Unidos quieren hacer personajes latinos, siempre nos hacen el cliché del cliché del cliché. Si no me creen, lean un cómic llamado Millennium o un cómic llamado New Guardians, aparece el mismo personaje, se llama El Extraño, o El Extraño, que es, que, ¿perdón? O Blue Beetle, que también, es que mira, el Blue Beetle es malo, pero te lo paso. ¿No? Chico banda, chico medio ahí chicano, todo el rollo ahí, chico de barrio. El extraño, ¿no? Es no solo el cliché del mexicano o del latino, es también el cliché del hombre homosexual. Y como eran los 80, se fueron, pero cañón. O sea, de hecho, él es una imitación de alguna manera u otra del Doctor Strange, pero en vez de capa, parece que tiene una alfombra persa encima. Pero, sí, es un tipo Walter, sí, es Walter Mercado como superhéroe, déjame decirte. Pero curiosamente Miguel O'Hara me cae muy bien. Es mitad, que sería irlandés, mitad mexicano. Este traje, ¿saben cuál es el origen de ese traje? Vino a México para el Día de los Muertos y se puso ese traje y decide pelear por el bien y lo que dice así. Y ahora ya le van a dar su propio cómic por el mismo autor, Peter David. Espero que sea un mejor dibujante, porque cuando el cómic salió en los años 90, el arte no me agradó mucho, aunque las historias estaban bastante interesantes. Y también, vamos a ver qué más tenemos acá. El Hombre Araña, que es de Splendiferous Spider-Hero. No sé si han leído Mighty Avengers. ¿No han leído Mighty Avengers? yo quería odiar ese título porque dije, este es el título de cuota, ¿no? Aquí es donde están todos los negros y todos los latinos, ahí los van a colar. Es buenísimo el cómic. Me sorprende que tan bien hecho está. Luke Cage está excelente como líder en este cómic. A un personaje que detesto, que es de Blue Marvel, que es básicamente Superman si fuera negro. Buenísimo en este cómic. Iron Fist también es grandioso. La White Tiger latina, bueno, ella es puertorriqueña de hecho. Excelente también. Y acá el personaje, ¿ya podemos decir quién es antes de que me digan que es un spoiler? ¿Sí? Lo puedo decir porque ya me regañaron por andar metiendo spoilers en el programa. ¿No? ¿No lo saben? ¿No les interesa? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabes lo opinión? Es Blade. Sí, nada que ver. Lo que pasa es que Blade tiene que esconder a sus enemigos y cuando empieza a ayudar al grupo de Mighty Avengers, se mete en una tienda de disfraces y lo único que puede encontrar es este traje que como no tienen la licencia del Hombre Araña no pueden hacerlo exacto, entonces lo tienen que hacer así. Y acá dice Spider Hero, entonces es el Spendiferous Spider Hero y tiene dos o tres aventuras así. Después se pone el traje de Ronin, que el traje de Ronin ya, bueno, espero que lo estén lavando entre uso y uso porque ya todo el mundo ya fue Ronin. Y ahora también está este, pero lo que me gustó de eso fue que por alguna razón u otra, después de todo lo de Superior Spider-Man, la idea de Spider-Man empezó a pegar tanto que no solo le dieron ya juego a Spider-Man 2099, también le dieron al Spider-Hero y también el regreso, finalmente, de Peter Parker. Después de que Dan Slott nos mintió a todos y nos dijo que no iba a regresar, ya está aquí, ya está de vuelta. Y también tenemos otra cosa que se me hace bastante interesante, el Spider-Verse. A ver, si lo haces así, se puede ver ya todo. Son todas y cada una de las versiones del Hombre Araña. Va a haber una historia donde después del regreso del Hombre Araña vamos a ver esto. Yo personalmente estoy entusiasmado, tan poco entusiasmado como estaba con Spider-Man y con Spider-Island. Eso por alguna razón me llama la atención, porque de hecho estaba sabiendo un videojuego que es no sé si... ¿Cómo se llama, perdón? Shattered Dimensions, efectivamente, donde vemos a cuatro versiones del Hombre Araña, que vamos a ver a todas y cada una de las versiones del Hombre Araña. Tiene toda la posibilidad de ser la peor historia del mundo, porque obviamente aparece Miles Morales. Dios mío. Pero bueno, esperemos que yo esté equivocado y que pasen algunas cosas interesantes. Pero bueno, damas y caballeros, ¿hay alguna pregunta o te gustaría tú decir algo? Sí, a ver, adelante. ¿Cómo regresa Peter, su personalidad, al cuerpo? Ya eso sucedió en el último número de Superior Spider-Man. ¿Ya lo leyeron? Ya lo leyeron todos, porque ya lo leyó. Yo ya lo leí, bueno, ya lo ojé, honestamente. Yo... ¿No lo vamos a leer? ¿No? ¿Les importa que lo digamos? Ok. Julio, por favor, spoilearles el último número de Superior Spider-Man. Bueno, de todos modos lo pueden conseguir, obviamente, aquí en la tienda, tanto el número 30 como el número 31. Empieza a tener desde el inicio de la serie la esencia de Parker. De todos modos está dentro de la mente, nada más que hay un momento en el cual Octavius se da cuenta que todavía está Parker ahí, lo nulifica y según Octavius pues ya se libera completamente de la esencia de Parker, cosa que empieza a surgir ya en los últimos números. Vuelve a resurgir Parker, pero se mantiene un poco a bajo nivel, a bajo profile, en el sentido de que empieza a darse cuenta de todos los recuerdos de Octavius y cada vez se hace un poquito más manifiesto y presente, hasta que obviamente Octavius entra en crisis. Al tener que salvar a un niño, no sabe qué hacer. Y es cuando Parker se le manifiesta y dice, muévete, haz algo, pum, lo salva. Y entonces ahí donde Octavius se da cuenta que no es tan superior como él se había convencido que era, sino que la verdadera esencia de un hombre araña superior, o de un Peter Parker superior, o de un ser humano superior, no es él. Entonces Octavius entiende que su intento, de todos modos, es fracaso. Y entonces dice, compadre, pues te toca porque yo ya no pude. Y el verdadero Superior Spider-Man, ¿eres tú? Entonces hace prácticamente el proceso inverso. Se pierde la esencia de Octavius, pero hay un detalle. En la tumba donde se enterró el cuerpo de Octavius no hay cuerpo. Eso nos deja algo para después. Eso nos deja algo para después, es invariable, es Marvel. ¿De acuerdo? Y entonces la esencia de Peter regresa justo en el momento en el cual se está dando toda una invasión de goblins comandados por Norman en toda la ciudad de Nueva York, donde están destruyendo la ciudad, donde él tiene que enfrentarse tanto a los nuevos Spider Slayers de Jameson, creados por una de las filiales de Osborn. Todo está, todo el trasfondo lo tiene Osborn en sus manos. Y además, pues entre salvar a sus amigos, entre salvar a la novia del Peter Parker con Octavius, que es una científica, pigmea, pero a fin de cuentas lo que están diciendo ahí es que no importa las características físicas, sino lo que importa es el alma, el corazón, y qué bueno que Octavius muere entre comillas, enamorado. Ahora sí que sus logros, se mejora un poco su esencia porque simple y sencillamente hizo lo que Parker hacía, nada más que estas circunstancias le determinan que él no es el tan superior, el superior es Peter. Entonces regresa, Peter pone un poco más de orden, y es en donde estamos ahorita, justo en el último número de Superior. Va a empezar la nueva serie con, va a ser Amazing Spider-Man 1. Los que no estén inscritos, pues sería buen momento que aprovecharan para suscribirse. ¿Quieres decir algo? ¿Ok? Y pues bueno, eso apenas lo... Por un momento pensé que la siguiente serie es El Mundo Sin Octavius, El Reino de Octavius. Pero mira, porque va, no tenemos cuerpo en la tumba. Pero va a pasar algo. Todas las repercusiones de lo que se hizo las va a tener que afrontar Parker. Inclusive ya en el último número se ve, yo hice esto, yo hice aquello, aquí sí me queda un negocio bastante difícil que mejorar. Hay que entender también una cosa, hace rato hablé de mercadotecnia, no es casual, se está estrenando una nueva película, hay fans que no son lectores de cómics, pero van a ver la película y por lo tanto obviamente van a ser lectores de cómics. Y entonces obviamente si los fans ven a un Peter Parker en el cine y luego van al cómic y dicen nada que ver, entonces como que se pierde el impulso de mercadotecnia. No es casual que se esté reempezando un número uno justo en el momento en el que se está estrenando la película. Los fans que vean la película invariablemente quieren un cómic, y empieza con el número uno, es empezar la serie desde el inicio. ¿Ok? Así que a mí en particular detesto los números uno, porque se vuelve algo de coleccionista, y hay mucha gente que compra dos, tres o cuatro números uno, no para tenerlos en sus casas como, pues no sé, un gran tesoro, sino para eventualmente venderlo. Y yo siento que eso fue lo que destrozó los cómics en los años 90, con todas las portadas de cromo, todas las portadas especiales, todos los números uno. Y tristemente, tanto Marvel como DC se ha vuelto mucho de portadas especiales otra vez. Es una tristeza. Yo entiendo que el número uno, en este caso, tenga un significado, porque sería un nuevo comienzo, como tú mencionas, un nuevo inicio para el sorprendente Hombre Araña. Pero honestamente, si hubiera dicho, no sé, el número 601, 701, yo lo hubiera preferido. De hecho, es muy curioso que mencionas la mercadotecnia, cómo ha cambiado. En los años 60, en los años 70, era mejor que un cómic tuviera una numeración más alta, porque daba la ilusión de que había sobrevivido muchísimos años. Por decir, el Capitán América no empieza en el número 1, empieza en el número 100, porque él empieza a salir, creo que en Strange Tales o Tales to Astonish, como invitado especial, y después de ahí cambian la numeración de Tales to Astonish, o mejor dicho, cambian el título de Tales to Astonish, o Tales of Suspense, no creo que es Tales to Astonish, y lo cambian a Capitán América. Lo mismo pasa con Journey into Mystery, ahí aparece por primera vez Thor, cambian eso y empieza a aparecer Thor desde el número 600 y cacho, porque la idea era para todos los voceadores y para todos los lectores es, hey, si está en el número 300, esa va a estar buenísima esta serie. Y curiosamente todo esto cambia en los años 80, cuando empiezan las tiendas especializadas, donde lo importante era tener el número uno. Entonces todo ya se volvió buscar un número uno, buscar un número uno. De hecho, en Marvel Now es como que hay un número uno right now. Cada 10 segundos hay un número uno, y bueno, es una tristeza, pero yo entiendo el punto mercadólogo. Lo que me interesaría era que las historias estén al nivel para que todas las personas empiecen a seguir leyéndolo. Y de hecho, tú lo que mencionas acerca de Superior Spider-Man, en el caso del Hombre Araña nunca fue de tratar de ser superior, sino de utilizar todo este poder de manera responsable. Lo hablamos al inicio de esta plática, espero que no se hayan olvidado, fue lo primerito que tocamos, era que en Amazing Fantasy el Hombre Araña descubre una gran lección. Con gran poder viene una gran responsabilidad, y es una lección que no importa en qué momento, en qué etapa o en qué cuerpo, el Dr. Pulpo nunca la aprendió, y por ende, por eso tenía que fallar, estaba destinado a fracasar, hasta que obviamente la gente dejara de comprar el cómic. Entonces bajaron las ventas y dijeron, ya es tiempo. Y veo que estamos terminando un poquito antes, pero bueno, son 5:40, eso tiene que terminar a las 6, pero no importa. Tengo todo esto para regalar. Ok. Algunas cosas ya tienen dueño, porque son personas que los ganaron a través. Este no. Son cosas que la gente se ganó a través de mi programa que se llama Con Mis Manías, todos los miércoles a las 5:30 a través de tu radio online.com.mx. Pero bueno, antes de despedirnos, Julio, ¿te gustaría cerrar esta plática? ¿Algo que quieras decir? Como algo del Hombre Araña. ¿Qué cómo afectó tu vida y por qué sigues siendo un gran fan? A pesar de que la última película en el cine está bastante mal. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, volverte a agradecer las veces y las oportunidades que me das de poder convivir, igual que seguramente todos ustedes, pues soy cliente y asiduo de aquí, de la tienda, de Fantástico, pero no está de más siempre convivir y ver y retroalimentarnos. Uno está aquí no porque sepa mucho, sino porque creo que compartimos un gusto por algo que es fantasía, que yo le he aprendido a los cómics, inclusive valores que me han reforzado lo que me han dado en casa, ortografías, bueno, obviamente la posibilidad de mejorar la lectura del inglés, y sobre todo, y aunque no lo crean, yo creo que todos los que leemos cómics en algún momento dado nos sentimos un poco esa esencia de superhéroes. Tal vez no podemos trepar paredes, ni volar, ni vestirnos de murciélagos, ni nada, pero vemos una situación en la calle, en el metro, en la casa, y sabemos un poquito más cómo intervenir. Es decir, tenemos unos valores ahí que son... En esa ciudad corres, ¿no? Que son, pues a veces sí, pero a veces no. Son ejemplos, a fin de cuentas. Es literatura, algunos la demeritan, otros la valoramos bastante. Cuando a mí la gente me pregunta, ¿cuántos cómics tienes? Les digo, hay una la nota. Lo que menos pienso es la nota. Yo sé que obviamente es todo una inversión, pero digo, es más lo que me han entregado y lo que he podido... percibir de ellos, ya de entrada la apreciación gráfica, los dibujos, las historias, las palabras, el entender, inclusive conocer la cosmología de lo que vivimos, que es, sabemos cómo era el sentir en la época de Vietnam, por medio de lo que pasaba en los cómics, o de la época de la carrera lunar, o las discriminaciones raciales, o con lo del 11 de septiembre, pues todo lo que, la nueva configuración del planeta que vivimos, y eso no nada más lo sentimos y lo vivimos, también lo leemos. Yo siempre les he dado la recomendación, lean lo que sea, pero lean, y si son cómics, mejor. Muchas gracias. Fuerte aplauso para Mary Jane, ¿sí? La acompaña el día de hoy. Y es muy curioso la vez pasada que viniste disfrazada de Death. Tal vez mucha gente tuvo mucho miedo de acercarte a ti porque nadie se le quiere acercar mucho a la muerte. Entonces tomaste pocas fotos, si recuerdo bien. Esta vez yo sé que vienes demasiado sexy, entonces puede ser que la gente también tenga un poquito de pena acercarte a ti. Pero obviamente la señorita vino obviamente a que le tomen fotos para que disfrutemos de su cosplay. Y también podrías mostrarnos tus prints. Te dan los prints para vender bastante lindos. Ah, tenemos a Harley Quinn, a Poison Ivy Steampunk, ¿cierto? Sí. Y uno nuevo que desafortunadamente no he podido ver en persona, que es la Mujer Maravilla Vaquera. ¡Auch! Entonces, y tienes más, todos están en venta, obviamente. Y la señorita no. Por favor. ¿Te gustaría decir algo antes de que nos vayamos al cierre? A ver. Mary Jane, ¿algo estás buscando? Ah, sí, saca ese, por favor. Uno de mis favoritos también, Black Cat. Que curiosamente, si vienen al Freak, la siguiente semana en el Freak Comic Book Day, van a poder escuchar un poco más de Carlos, yo y Moisés, porque hoy voy a venir aquí a animar todo el Freak Comic Book Day. No se preocupe, también voy a venir yo. Ella vendrá vestida de Black Cat, entonces. Tal vez si yo vea esto, en mi punto de vista, puede ser que no grite tanto como normalmente lo hago. Entonces, obviamente, por favor, todos los prints están en venta. Un fuerte aplauso otra vez para Mary Jane por acompañarnos. Muchas gracias, obviamente, a Rico Riega, que se llama de esta tienda, y a Juan Bautista, que es el gerente de la tienda, por dejarnos organizar y básicamente tomar terreno fantástico cada fin de mes. Esta plática fue acerca, obviamente, del Hombre Araña, del regreso de Peter Parker. La próxima plática va a ser una de mis favoritas, los 75 años de Batman. Traigan su lunch. Porque dos horas no va a ser suficiente para que yo exprese mi amor por Batman. Pedimos pizza y en las papas. Sí, yo con darle que me escuchen hablar de qué tan increíble es el hombre murciélago, por favor, los espero aquí. Des- desafortunadamente a final de mes me tengo que ir, o afortunadamente como tiene que ver, a final de mes me tengo que ir a León a una convención de cómics. Entonces voy a ver cómo le hacemos, pero vamos a tener que modificar la fecha. Entonces, en vez de ser el último sábado del mes, va a ser un sábado anterior. Ok, aquí espero verlos a todos y demás, porque va a ser bastante divertido. Por si todo sale bien, al otro día voy a competir en una competencia de fisiculturismo, lo que significa que voy a estar comiendo menos de lo normal y además no voy a poder tomar agua para que se me pegue la piel en los músculos. Voy a estar de muy mal humor. Entonces, créanme, va a ser bastante divertido cómo nomás exploto cada 10 segundos. Puede ser bastante divertido. Voy a venir para sacarte tus casillas. Y ya con eso me gustaría dar las gracias a mi buen amigo Lioco de La Covacha por siempre grabar estas pláticas. Y por favor, vengan a visitarnos aquí a Fantástico, Félix Cuevas, 835. Y ahorita me gustaría darle un fuerte aplauso a todos y cada uno de ustedes por aguantarnos. Muchas gracias.